Bueno, estamos con Manolo Sueiro, esta vez aquí en el Palacio Pizurno, jornadas de lucha, del otro día en el Polo Obrero y aquí la comunidad científica amenazada. Sí, bueno, producto de la jornada nacional del 10 de abril, se resolvió realizar esta marcha de antorchas para darle una continuidad al reclamo, de mayor un refuerzo presupuestario, el descongelamiento de vacantes para que puedan ingresar aquellos compañeras y compañeros que fueron seleccionados, están excluidos producto de recorte presupuestario de manera arbitraria. La verdad que no hay muchas razones para seguir sosteniéndolo. Y además, para dejar en claro que, bueno, el gobierno sin lugar a dudas considera un gasto, no una inversión en ciencia y tecnología, y en este contexto económico donde tiene que salir con programas parches tratando de emular o tratar de esconder cuál es la verdadera situación económica de la Argentina, que está al borde del estallido, los trabajadores del sistema científico no estamos ajenos a eso. El promedio del salarial de un becario o una becaria es de 23.000 pesos, la verdad que claramente está bajo la línea de la indigencia. Y como bien se manifestó en la reunión que hubo en Córdoba de más de 140 directores de centros de investigación, de institutos, de centros científicos, la crisis presupuestaria es brutal, están paralizados prácticamente todos los institutos del CONICET por falta de presupuesto tan simple como de funcionamiento, es decir, por sostener los equipos, la compra de insumos, el pago de gastos corrientes, es decir, realmente en una situación difícil. Y el ministro de Economía, de Educación, de donde depende actualmente del organismo, se encuentra con la comitiva de Duhovne renegociando con el Fondo Monetario Internacional, la verdad, dándole la espalda a una comunidad científica que está movilizada. Así que en breve marcharemos hacia Plaza de Mayo y la semana que viene seguiremos debatiendo las acciones a realizar. Más allá de lo que importa en primera instancia, que tiene que ver con la ocupación de los trabajadores del campo del conocimiento, también preocupa un proyecto de país solamente agroexportador que desmantela todo este campo. Sí, sin lugar a dudas, pero además no solamente un proyecto agroexportador, porque si por lo menos eso es avanzara y se instrumentara, lo que claramente en este escenario se está mutilando todo un proyecto de desarrollo científico tecnológico que fue planificado hace más de 10 años en la Argentina. Entonces, el Plan Innovar 2020, que preveía un investigador cada 1.000 habitantes económicamente activos en la República Argentina, está desmantelándose, y justamente ese plan tenía que ver con poder potenciar las economías regionales, que hoy están devastadas, poder potenciar la agricultura, poder potenciar el desarrollo tecnológico, la nanotecnología. Por eso hay polos científicos en el interior del país que hoy prácticamente no tienen razón de ser en un gobierno que tiene un profundo desprecio por el conocimiento, por la universidad. Por eso compartimos esta jornada con compañeros y compañeras de universidades nacionales que ya han establecido un plan de lucha, y que no pasa solamente por un reclamo salarial, pasa por justamente sostener y llevar adelante proyectos de investigación, líneas de investigación que fueron aprobadas además hace muchos años atrás y que hoy están siendo mutiladas dramáticamente. El 30 al paro. El 30 paro y movilización, ahí estaremos también como parte de una sociedad que claramente expresa un repudio a las políticas económicas de este gobierno, que no esperamos que cambien, que no se modifiquen. Los anuncios de hoy es una burla a la sociedad argentina. Y la verdad que el cinismo con el que se manifiestan estos funcionarios no hacen otra cosa que potenciar la movilización popular, y los trabajadores científicos no estamos ajenos a eso. Gracias, Manuel. No, gracias. Gracias a vos.